Tengo mucha agua de limón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo que ver una ampollita. Ah, ¿no compro el refresco? Sí, pues es mejor el agua, yo creo. Es mejor, ¿eh? Porque tengo gas, te hace salario. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿A 12? ¿Tengo refresco? A ver, sí, claro. No sé si me he olvidado la ampollita. Pero la tienda de agua de Jamaica y andaba buscando la cocina, si hay algo, pero no hay nada. A ver si encuentro en la calle tirada de estas botellas de pegadito. Están buenas porque tienen buen empaque. Se la puedes voltear así y no te quita. Ya, ya, ya, fíjate, para haber salido y no se me olvida. Ah, sí, este que estamos pensando. Este de la cosa, no es la 13, la 13, está uno así de libre, la 13, 37 y grande. Sí, también. La cargarlo también porque me sirve. Ah, me da andar aquí. Pero también, mira, sí, una bolsita chiquita, sí, o pico, lo que sea. A ver, pues siendo pensando también, porque me ahorro 12, 13, 13. Thank you. ¿Qué onda? Buenos días. ¿Ya están listos? Ah, ahorita voy ya. Me tocó lavar el baño, ahorita lo vino a lavar rápido. Como quiero hacer nada, falta como unos 5 cuartos. Exactamente. Esta de volada. ¿Hay morras allá? ¿Cómo? Sí. Ah, no se me salió. No, no, no. No, no, no. Bueno, no muchas, pero tiene que más tres o cuatro. No, no, pues, o sea, esto ya depende de uno también. O sea, no creo que van a andar con todos. ¿Es culina amarga? ¿Cómo? No. ¿Alguien en el baño? No. Thank you. verdadero pues, para que no cierre, para que no se acabe la gente. Buenos días. Y así como está todo, ¿verdad? pegar etiquetas. ¿Música se puede poner? Pero en ciertas áreas. Esto ya depende del efecto que no es no puede poner música. Pero hay un efecto que no es triste, pero es así, ¿no? El área de... El área donde más mujeres están es en el área de Hernández, pero allí a los hombres son un montón, pero de todas maneras, y eso es el baño de la nosotros vamos a que vayan a la vida. Tiene que ser el camino de la historia de las cargadas son mujeres, y a veces te mandan allí a recoger cosas, a llevar cosas. voy a dejar para ahora para llegar allá. Guardias de fuego. ¿Está mal ocupado? No, pasaba. fallando por un camión. Sí, fallo. Como esta hora a veces fallo, a veces fallo. Por aquí, no me acuerdo. Y es aquí, ¿no? Sí, aquí hay una fugación. Sí, ahí es seguro que era un... También. ¿Va a tener una más adelante? No recuerdo quién era. Thank you. llamas, compa? ¿Cómo me dijiste? ¿Tú? ¿Tú? Carlos. ¿A Carlos? ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Roberto, por favor. ¿Alto, por favor? ¿Por qué es verdad? ¿Te voy a acercar bien? Préndelo. César. ¿Javier? Ojalá le bajo, ¿no? Bienvenida, ¿eh? Está fresca, ¿no? A ver, si se vería si hubiéramos como un motor en la voz. A chambear, más se ha dicho. Ahí ahorita tenemos que decir que vamos de un albergue. ¿Tenemos que decir? Pues nos conviene más, ¿no? Porque... porque saben que no tenemos documentos, ¿sabes? Ahora, es lo que te permite chambear sin documentos. Y creo que nada más a los que trabajamos, digo, a los que estamos en albergue, nos permiten trabajar por día. Pero si quieres agarrar planta, también puedes pedirla, ¿no? Más le dices que ya te saliste del albergue y te consigues un recibo de ahí. Sí, ya vi con el papeleo, ¿verdad? Sí. Ay, madre, ya no me está conveniendo que haga frío. ¿Tienes frío ahorita? No, tengo que estar dando más. Pero ya dejando sol, te quita eso. Sí, no, y allá adentro no te va a dar frío, tampoco calor, ni calor ni frío. Está cerradito. Yo me voy a quitar el suéter ahorita llegando. Porque si no, se me va a dar mucho calor. También por eso me traje la camisa más delgadita que tengo. No, por el calor. Sí, pero hace sol el sol y aquí hace un calorón, ¿no? Es como otro blanco. Sí. Está frío, está frío. Esta es la falsa, ¿no? Pero esta no es la entrada. No, está aquí la vuelta. Ah, bueno. Ahora, ¿qué quieres? No, yo no. ¿Quieres comer que no? Ahora. Bueno, quiero ver qué pasa. De la vuelta más para allá hay una tienda de abarrotes. Ah, bueno, pero con todo el dinero para comprar. La verdad no les conviene, no les conviene mucho comprar ahí. Buenos días. En parte, porque está lejos. Y son como unas... antes es como unas cosas cuadras. Y en parte también, porque va a salir más caro. No, está bien, y en parte también, está muy breve, porque pues vas a caminar a una hora de... Es bonito para poder. Y lo que quieres es descansar, pues. ¿Ya? No, tres días sus comidas, sus cigarros. No, no, no, te va a alcanzar menos el tiempo. Ay, preciosa, tambor. Tambor, preparar antes, sale más barato. Sí. Tanto más el tiempo. Sí, antes. Sí. También, y también. Yo lo voy a llevar. Lo que quiera. Que no le canta. Una fruta, un pan, un lunch. O algo, lo que haya sobrado el día anterior. ¡En el hora! ¡Está bien! Por día nos pagan, ¿verdad? ¿Una hora de comida o cuánto? Sí, sí, una hora de comida de 1 a 2 de la tarde. Con eso. Están aquellos sentados en el portón blanco. Sí. Ellos se supone que son de donde no de albergue. Ah, yo conozco a dos que están ahí, porque ellos están. Dos que están de este lado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo están? Pues mire. ¿Cómo les ha ido, compa? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Ya viene la Navidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Buen día. Estoy viendo, Dioniso no ha llegado, ¿verdad? No, llega en un carro. Llega en un carro. ¿Quién es el Dioniso? Dionisio es el encargado de todos los albergues que vienen del corredor. De admitir a la gente. Un registro de trabajo. Alto me dice. Esta la espada y para allá hay una tienda. No, pero. Pero pues hasta mañana. Y no nos conviene ir para allá. No. Porque está muy lejos. No, no. ¿Cómo se ve? Está bien. El camino está acá. Yo una vez me puse a comerme un pan, allá la huerta, con un balazo. ¿Qué dice, compa? De rato pasé un cabrón con una pistola. Y me dice, anda un tumbador por aquí. Y dice, nomás lo vea, lo ¿Qué tal te confunden? No, yo pedí una asistencia porque no me va a tocar nada. Yo pensé que era un cazador. No, pero es un puro ranchero. ¡Chamba! No conviene. No, no, sí. No, al pueblo. Porque es que nadie te conoce en el pueblo. Y luego, mira, si no es nuevo. Imagina lo que toca. A ver, cuídalo. No, no, no, no, no, no, Yo estoy en el cabrón. Ya está poniendo papel, ¿no? A ver, pues pregúntale, ¿qué onda? ¿Por qué ya no la cosa? ¿Que no ha llegado? Sí, pregunta. Sí. Opa, ¿no ha llegado el Dionisio? ¿No, verdad? No, Dionisio no viene. Ah, porque traigo tres personas. Dionisio no viene, no tiene. Ah, ok. ¿Solo entra uno? No, que bueno, que le viene por el otro lado. Ya está. Ahí está. Es que está otra vez. Dale. Él viene por los... Ya le dije a la muchacha, yo creo que lo vas a dejar con él. No, igual que mejor. ¿Qué se trata? ¿Está el nombre? Ahorita traigo tres personas, compa. Me dijo Dionisio que trajera como... Ah, pues, cuídate y no venía a traer. Pero ya no viene. No, ya tiene ya un rato que no viene. ¿Qué va a hacer? Como 10 días. Aguántame, ahorita lo... A ver, ¿qué hacen? Sí. Allá, por ahí. ¿Qué dice el vato? Ya no viene el señor. ¿El otro? ¿Ya no? No, entonces ya no. No, no, sí, sí, pero va a ser otro encargado. Ahora le van a meter con otro. A luego tiene que dar. Sí, el que tenga menos gente, que le falte, con ingresamos. En el área, pues. Pero es encargado de meter a la gente de todas las fábricas. Acomodada. Hace frío. Digo que está heladito por acá. Toda la niebla esta, la nieblecita, es porque hubo frío. Se bajó la temperatura. Como aquí no hay casa. Ana, tenemos bastante frío. En internet. ¿O va a venir? ¿Cuál pasado? A ver, a los lados. Carito, ponte ahí. No sé cuáles son los casos. Pues ya nomás que veamos llegar nubes y montañas, ya es que ya va a estar frío. Entonces yo con lluvia, pero como no llovió, no está bien. Es que se pone que allá en Nueva York y todos estos lados cae nieve. Ya, cae nieve. Y es la temporada, pues todo ese frío baja a casa de abajo. Pero lo que afecta más es ahí a la frontera, ahí y todo, Tijuana. Todos esos Nogales, todos esos vecinos afectan bien duro. Ciudad Juárez también. Todos los que son fronteras, Matamoros, Tamaulipas, Tijuana. Se pone. Ahí en Tijuana, haz de cuenta que el cielo se pone rojo en la noche. Bien rojo. Ah, creo que sí. Una vez fui a Tijuana. Y hace un frío. No mames. Yo fui a Tijuana con la intención de quedarme. Y me regresé como los dos días, de pinche frillazo que tenía. Ay, de pinche frillazo. Hace un mes, queriendo brincar para el otro lado y me pude. Y agarré chamba en un... Buenos días. Y agarré chamba en un taller. Sí, me dio la línea. Y hazte cuenta que en el mismo taller me dijeron, ¿qué onda? Si quieres quedarte en el taller, en una camioneta. Me dijo, ¿qué? Pinche camioneta se ponía bien frísima, cabrón. Oye, yo recuerdo que iba por la calle y venía un viento bien helado, cabrón, la mañana. Que no puede ser, es lo más helado que he pasado. Me fui en la Ciudad de México, no, no se me hizo tan helado. No, no, ya no aguanto. No, Tijuana, no olvidas. Un frillazo de la chingada. ¿Dónde? Te traigo tres compañeros. Digo, por si hay chance de en alguna otra área o no sé. Yo creo que en otra área, si nada más que ahorita Toño los pase. Ah, ok, sí. Ahorita se acomoden las cosas, a ver en qué área se van. Para ver si ustedes entran a la casa. Hasta que digan, no, hoy no, y sino que me traje hasta mi lunch. Yo me pongo esa actitud, ¿cómo que no? ¿Eh, igual del carro, Luis? No, dice que ya no va a venir hoy, pero que va a venir otro lugar. Ah, ya no. Él es el encargado del área de mi hija calle. ¿Hay varias áreas aquí? Y aquí tenemos el área de altos tumbarios, el área de soldada, a ver, nuevos pisos, el área de hay armado, soldado, troquelado, también tácticos, de fondo tácticos, almacén, los de armado son como cuatro áreas. Despierta la gente, ven en de cosas, yo diría, ¿qué tranza? ¿Dónde está? Abre la cámara, mi hermano. ¡Marco! ¡Ay! ¿Quién vive? ¿Muchos días ya? Sí. ¿Entras la primera vez que tú vas? Llegas un día y desnudas a las 8 y no te pues sí que dejas entrar, sí. Son pocos minutos lo que te pasaste, pero sí te la tuvo de todo. Sí. Y no te llegamos temprano. Llegues tarde. Regalamos una fumada, cana. Por favor. Juan, sí. Me quedo. ¿Verdad que sí? Se siente. En cualquier momento sale. porque a ellos no les conviene que nos quedemos aquí afuera mucho tiempo. Y tratan de que entremos lo más pronto posible. Pero no. Pero quién sabe si el que se encarga de esto a lo mejor no llega. Creo que ya no venían a la vida. Yo que ya no venía al banco. No, pero tiene que venir a otro lugar. Dijo que va a salir con él. Él sabe porque él es uno de los 59 de los 15 de los años. No sé si va a ser muy encargado. Para las 8, ¿no? Pues estamos aquí. No, yo no hoy vine, en vez de un amigo que no vino hoy. ¿La primera vez que viene? Sí, estoy de la vez acá. ¿Y usted? Ya he venido varias veces, como 5 veces. ¿Pero ahorita ya es la primera vez nuevamente? ¿Cómo? ¿Es la primera vez que viene ahorita nuevamente? ¿O está trabajando acá antes? O sea, ¿es la primera vez que viene? No, pues, o sea, es la, como la sexta vez. ¿No? Yo pensé que estaba usted trabajando adentro. ¿Ya estaba? No, de planta no. No, me voy,